Aquí está los Runis. Para ti, mi amor, los Runis. Con sabor. ¡Epa! ¿Y cómo vamos a las chicas? Por tu culpa mi posancho, es tu culpa este dolor. ¿Qué dice arriba? Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar. ¿Cómo dice? Amigos, traigan cerveza, quiero matar este olor. Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar. Amigos, traigan cerveza, quiero matar este olor. Por ti, mi amor, por ti. Una sorpresa. Tengo el alma destrozado, tengo el corazón perdido. No me llega el olvido para dejar de llorar. Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano. Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor. ¡Eres arriba! Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar. ¿Cómo dice? Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor. Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar. Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor. Amigos, traigan. De corazón los Runis, los queremos mucho.